La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Oral y Público. Estamos comenzando la jornada número, ya les digo, 544 de Oral y Público en toda su historia. Y con lo que me queda de garganta en un día tan agotador como terminan siendo los jueves, que es el día que hacemos este programa en vivo a través de La Retaguardia, a través de la M690, hasta que después sale de viaje por medios comunitarios, alternativos y populares del todo el país, a quienes aprovechamos para saludar a los medios y a sus audiencias, ambas queridas por nosotros y por nosotras. Bueno, vamos a tener un programa, el de hoy, con algunos momentos interesantes de esta semana de transmisiones de juicios. Vamos a estar en un ratito nada más escuchando una entrevista que hicimos hoy con Carlos Orzaukoa, el vasco, quien fuera referente de la propaganda del PRT ERP, sobreviviente de la Pastoril, hoy estuvo dando testimonio en la jornada número 15 y después de eso charló con Eugenia Otero y conmigo. Vamos a escuchar parte de esa entrevista porque a veces puede pasar, ¿no?, que en la entrevista una persona esté mucho más suelta, aún alguien de su experiencia, que en una declaración judicial que muchas veces se vuelve un terreno hostil. Te comento algo, nada más, si no viste esa declaración. Uno de los abogados defensores le preguntó a un sobreviviente de la Pastoril, a un sobreviviente del genocidio en la Argentina, le preguntó si el PRT-ERP tenía centros clandestinos de detención. La pregunta no fue respondida porque el tribunal la frenó, porque no tiene que ver con el objeto del juicio y porque no se está juzgando aquí a las víctimas, sino a los victimarios. Pero el vasco contestó esa pregunta después charlando con La Retaguardia. ¿Tenía centros clandestinos el PRT-ERP? Bueno, lo vamos a escuchar a Orzaukoa en un instante nada más. Quedó para la semana que viene la declaración de otro sobreviviente, Eduardo Enrique Oroño. Comenzaron las testimoniales de quienes han sobrevivido al ataque a la Pastoril. La semana que viene va a estar De Santis también dando su testimonio allí. También en el programa de hoy vamos a tener algunos audios de la jornada de la semana pasada de Vesubio 3, un juicio que está muy cerca del final porque porque hubo réplicas y dúplicas, es decir, la instancia final antes de las últimas palabras, que a su vez las últimas palabras son las últimas instancias antes de la lectura del veredicto de un juicio muy grande, muy voluminoso como Vesubio 3. Y también vamos a estar escuchando parte de las testimoniales de Gustavo Calotti y José María Novielo, dos sobrevivientes del Pozo de Quilmes, que estuvieron dando su testimonio de manera presencial, los primeros dos presenciales en el juicio de las brigadas. En un instante vamos a estar dando cuenta también de el Atlético de las actividades que va a haber, perdón, en el centro clandestino Virrey Ceballos, que ahora está convertido en centro de memoria, hay todos los años, 24 de marzo y en el mes, durante el mes de la memoria hay diferentes actividades, tienen programadas algunas y vamos a estar charlando con gente del espacio para la memoria que funciona ahora allí en Virrey Ceballos. Bueno, algunas de las cosas que tenemos para el día de hoy. En las arenas bailan los remolinos. No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es: ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? ¿Cuándo es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre? ¿Cuándo es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus? Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La retaguardia. Bueno, como te habíamos dicho, vamos a dar cuenta durante todo este mes, por supuesto, y en la medida que podamos, no vamos a poder con todas las actividades que están programadas en los diferentes ámbitos y espacios en los que hay lugares y actividades para reflexionar a propósito de los 46 años que se cumplen del golpe de Estado en la Argentina. En el espacio para la memoria que funciona en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Virrey Ceballos, en Virrey Ceballos 630, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a haber una serie de actividades. Queremos conocer algunas de ellas, tampoco nos va a alcanzar el tiempo para todas, pero Georgina Andino, que es trabajadora del espacio, está en línea para charlar con nosotros. Te damos la bienvenida al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme a conversar con ustedes. Bueno, contanos qué están pensando para este año. Va, ¿qué están haciendo ya? Porque ya arrancaron. Sí, ya arrancamos. Bueno, en principio contarte que esta es una actividad que comenzamos hace 3 años, en el año 2019, o sea, un año antes de la pandemia. Pensamos esto de a 43 en ese momento, a 43 años de la dictadura militar, 43 acciones artísticas, 43 intervenciones, como 43 formas de resistencia de la memoria. Claro. Y bueno, y empezamos a planificar las 44 y nos agarró la pandemia, obviamente las 45 ni las pensamos, lamentablemente, y este año con mucha alegría, con mucha... Bueno, la alegría que nos da poder salir, ¿no?, al espacio público, empezamos con las 46. Uh-huh. Y es una actividad que queremos mucho en Ceballos porque tiene... Bueno, primero porque creemos mucho en el arte como una herramienta de transformación, porque aparte creemos mucho en el trabajo en red, creemos mucho en la diversidad, nos parece que esto de lo diverso, o sea, son tantas las actividades y tan distintas que lo diverso implica también una transformación en la construcción de la memoria, eso que creemos también muy firmemente, y que la memoria no es un constructo rígido, sino que se va transformando y que teje hilos muy fuertes con el presente. Así que, bueno, es un poco esto, son 46 intervenciones. La convocatoria está vinculada a llamar a organizaciones, a grupos, a personas referentes, artistas, política y demás, que quieran hacer algún tipo de intervención vinculada con la transformación, con algún cambio, ¿no? En general se vinculan la mayoría con la memoria, vinculada a terrorismo de Estado, pero no necesariamente. ¿Y, es una programación que ya como está caminando, está cerrada o se pueden acercar propuestas todavía? Mira, en principio casi las 46 intervenciones están cerradas, pero algunas están un poco en duda, se podría alcanzar alguna propuesta, y aunque y aunque estuvieran cerradas, si alguien se quisiera acercar, sería bienvenido, porque nosotros trabajamos todo el año, digamos, claro. O sea que, y esto nos ha pasado en las 43, los trabajadores y las trabajadoras de los espacios para la memoria, trabajamos muy fuerte durante todo el año, y aparte creemos en esto, en que el 24 se da con mucho más fuerza, en marzo se da con mucha más fuerza, pero el trabajo de la memoria es permanente. Así que, así se acercara a alguien y no fuera parte de las 46, tenemos el sitio abierto para un montón de propuestas que se llevan a cabo durante todo el año, ¿no? Es un espacio, Virrey Ceballos, que por estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede decirse que se conoce bastante poco, ¿no? Digamos que a las grandes luces del genocidio, por si se me permite usar esta figura, se la lleva a la ESMA, ¿no? Y entonces se conocen poco los otros lugares, pasa lo mismo con el Atlético, bueno, pasa con ustedes, con Orleti, con el Olimpo. ¿Cómo piensan desde el espacio eso, digamos, cómo darse a conocer como un espacio de memoria ahora, ¿no? Bueno, mirá, nosotros lo tenemos como bastante incorporado esto, y en ese sentido no... A ver, hay muchísimos motivos por los cuales esto sucede. Primero, sin ir más lejos, porque luego de Campo de Mayo, que esto no se dice, pero Campo de Mayo fue el espacio, el centro clandestino por donde más compañeros y compañeras pasaron, lo que sucede es que como su recuperación todavía está ahí, porque es un lugar que sigue siendo ocupado por fuerzas de seguridad, y aparte porque la ESMA, de alguna manera, de los 5 centros clandestinos, ex centros clandestinos recuperados de Capital, es el único espacio que ha sido recuperado por política pública. Claro. Esto es importante decirlo, ¿no? Más que hay muchos sobrevivientes también. Exacto, ¿no? Y es el segundo en su inmensidad. Pensá que por la ESMA han pasado aproximadamente 5.000 compañeros y compañeras. Y vos nombraste Orleti, nombraste Olimpo. Por Orleti, por Olimpo, yo trabajaba antes en Orleti, que fue centro clandestino vinculado a Operación Cóndor. Por ambos ex centros clandestinos pasaron cerca de 300 compañeros. Claro. Y por Ceballos no sabemos siquiera. Ceballos era un lugar vinculado a la aeronáutica y era un lugar de paso de la subzona 16, muy muy vinculada con la Fuerza Aérea. Y era un lugar de paso en el sentido de que se llevaban personas para ser interrogadas. No hay mucha reconstrucción, mucho trabajo de sobrevivientes, pero no podemos decir, como si decimos en Olimpo y en Orleti, aproximadamente 300 personas. Claro. Entonces las dimensiones son realmente muy distintas. Aún así, y aparte las dimensiones en tamaño, ¿no? La ESMA tiene cerca de 3 hectáreas y nosotros somos una casona instalada en pleno centro, ¿no? Sí, claro. Entonces nos pasa eso, pero la verdad es que no lo vivimos muy traumáticamente, ¿no? Aparte somos todos compañeros de los espacios de memoria y muchas veces logramos hacer cosas en conjunto, otras veces no. Cada espacio tiene sus particularidades y en este caso, para esto que decimos, ¿no? Para los chiquitos que somos y para las pocas personas que somos muy poquitas, Esta actividad es una actividad muy, muy importante, muy fundamental, porque justamente es sacar el sitio hacia afuera, ¿no? Si me permitís, es esto de, bueno, en una casona que realmente tiene espacios muy pequeños, que para hacer visitas a las escuelas no llegamos a más de una visita que no puede tener más de 20 personas al mismo tiempo, hacer 46 actividades hacia afuera nos vincula con el pueblo, ¿no? Que claro. Es lo que tiene que pasar, tiene que salir el sitio hacia afuera. Decinos por último, Georgina, agradeciéndote, que sabemos que saliste de una reunión para atendernos, sí. Las redes, ¿dónde busca la gente la agenda para estas actividades? Perfecto, bueno, mira, nosotros tenemos un Facebook que se llama Virrey Ceballos, Espacio para la Memoria. Tenemos un Instagram que se llama Virrey Ceballos. Pero fundamentalmente, y esto también hay que remarcarlo, la Secretaría de Derechos Humanos este año ha tomado la actividad de Ceballos y nos está acompañando realmente muy bien, con lo cual están haciendo en su página, si uno entra, tiene la agenda semanal de todas las actividades, semana a semana la van sacando. En la página de la Secretaría de Derechos Humanos la encuentran. Y vamos renovando la información con flyers de cada una de las actividades. Es bueno saber que hay desde actos escolares que son por ahí actos internos, ¿no? De secundarios, de terciarios, de profesorados, que van a hacer su acto en el marco de las 46, pero hay funciones de teatro, hay cine, hay música, hay recitales, ha habido un recital en Tecnópolis, o sea, realmente es como muy variada, digamos, la propuesta, presentaciones de libros, bueno, todo eso lo encuentran o en nuestras dos páginas o en la página de la Secretaría de Derechos Humanos, poniendo las 46, acceden a la programación. Aquí mi compañero de programa, Paulo Giacobbe, me dice, Ceballos fue quien primero nos abrió las puertas para proyectar Vox Populi. Pablo hizo un documental junto a Ignacio Liang sobre el rol de la Iglesia Católica en la dictadura, la declaración de acuerdo de eso. La declaración de Bergoglio justamente en la megacausa ESMA como testigo. La pueden buscar en YouTube, pero mucha gente la vio primero allí en el espacio de Ceballos. Un abrazo grande para todos y todas. Gracias, allí. Gracias a ustedes y el sitio abierto para lo que quieran hacer. Hicimos una emisión de Oral y Público allí en un 26 de junio, recuerdo, junto a Nora Cortiñas, hace muchos años. Todavía existía el Instituto Espacio para la Memoria. Mira lo que te digo. Mira vos, todavía estaba el IEM. O sea que yo estaba en el IEM. Pero bueno, nos podemos ver próximamente y si tienen alguna actividad y quieran hacerla desde el sitio para la retaguardia, más que invitados. Dale, cómo no. Proyectamos, charlemos para hacer un programa en vivo desde allí. Me encanta. Me parece hermoso. Sí. Un abrazo. Muchas gracias. Muy bueno. Hecho. Abrazo, Gracias, que estén bien. Bien, hemos charlado entonces con Georgina Andino, ella es trabajadora del Espacio para la Memoria en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Virrey Ceballos. Ha pasado por aquí, por la retaguardia y específicamente por Oral y Público, para contarnos sobre las actividades del Mes de la Memoria allí en ese lugar. Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, nos metemos rápido, vamos a empezar a escuchar cosas de los juicios y de las entrevistas en las transmisiones, porque si no, llega el final del programa y Giacobbe se enoja duramente, se pone firme, grita, no saben lo que es, no quiero volver a pasar por ese momento. Vamos a escuchar al Vasco Orzaocoa, como te contábamos, él estuvo dando testimonio, Carlos Normando Orzaocoa, era el referente, el encargado de la prensa y la propaganda del PRT-ERP. Arrancó la charla con Eugenio Otero y conmigo después de su testimonial, apenas 2 o 3 minutos después de su testimonial, agradeciendo a las familias que llevaron adelante este juicio no sería sin 3 o 4 personas familiares que llevaron adelante el impulso de esta causa. A mí me parece que estos juicios sirven para que se conozca la verdad. Una verdad muy ocultada, muy desaparecida. Y bueno, gracias especialmente a los familiares de los compañeros que fueron allí torturados y desaparecidos, se han podido impulsar estas causas, que ha sido el esfuerzo de ellos fundamental para poder implementar estos juicios. Sin la actividad, sin la movilización, sin el reclamo permanente por parte de los familiares, generalmente es imposible obtener estas reparaciones históricas. De modo que mi gran abrazo, mi extraordinario afecto y mi agradecimiento de siempre. También contó Orzaocoa cómo escapó de la pastoril en el ataque del ejército y la policía. Yo sobreviví gracias a los compañeros que estaban en la guardia, gracias a compañeros que me indicaron cómo salir de allí. Era una verdadera cueva de caza, eso se convirtió rápidamente, y yo no conocía nada de Buenos Aires, estaba perdido ahí, había llegado tabicado, de modo que no sabía para dónde ir, y bueno, tuve allí colaboraciones que me permitieron llegar a la estación de Moreno y después tomar un tren hasta Paso del Rey y allí tratarme de ubicarme para desde allí, caminando por las calles adyacentes, llegar a Ciudadela, donde pude refugiarme en la casa de unos compañeros. Así que me parece muy importante esto que está pasando, esta causa, todos los testimonios que se van a juntar acá, y ojalá haya juicio y castigo. Nos contó también sobre qué charlaron en la pastoril, porque hablamos de una reunión ampliada, un plenario ampliado del PRT-ERP, aquel 29 de marzo de 1976, a pocos días del golpe de Estado, y con presencia de, hoy nos enteramos que habría sido una sola persona representando a otras organizaciones político-militares de la región, de Latinoamérica. Nos contó de qué hablaron. Estábamos haciendo un análisis de las características del golpe, de las transformaciones que ya estábamos previendo, que a través de los militares se hacían. El ministro de Economía ya era Martínez de Hoz, que ya sabíamos, conocíamos sus ideas, y a partir de allí, hubo un cambio muy importante en nuestro país. La desindustrialización, por ejemplo, nosotros la vivimos en Córdoba. Córdoba era una ciudad donde las grandes fábricas eran las que daban el trabajo a la mayoría de los cordobeses, y bueno, eso empezó a derrumbarse. Las grandes fábricas empezaron a echar trabajadores, y ahí empezó este drama que vivimos hasta el día de hoy, de desocupación, de marginación, de pobreza. Imagínate vos que en 1970 el nivel de pobreza era 4%, y hoy llega casi al 50%. Y bueno, todo eso tiene que ver con el golpe militar, tiene que ver con el neoliberalismo que ya había empezado a expresarse a través de los golpes militares en América Latina y muy especialmente el golpe de Pinochet del 73. Así que, bueno, entrábamos en la Argentina del declive, en la Argentina de la descomposición, en la Argentina de la juventud sin trabajo y sin futuro. En todo eso que hoy, hoy con FMI mediante Ucrania, que no está tan lejos, nos indica un sistema que se está descomponiendo por todos lados, pero también nos significa que empezamos a crear un nuevo mundo. Bueno, sobre el cierre de la charla hablamos sobre algo que pasó en el juicio. Algo que no pudo responder en el juicio, el Vasco Orzagoa, a quien estamos escuchando, lo respondió en la entrevista posterior a La Retaguardia. Pensaba, mientras te preguntaba el abogado Fanego si el PRTR tenía centros clandestinos de detención, que nunca vi llegar tan lejos un intento de enarbolar la teoría de los dos demonios. Ahí no te dejaron responder porque la pregunta claramente era impertinente, pero si querés responderla aquí, con todo gusto, porque digo, me parece que las generaciones nuevas, con estas preguntas que a veces por lo jurídico quedan sin respuesta, pueden creer que la respuesta es que sí. Entonces quizás me parece más complicado aclarar, ¿no? Fernando, nosotros en Córdoba teníamos un centro clandestino. Uh-huh. ¿Y sabés qué era ese centro clandestino? Una imprenta. Uh-huh. Y en esa imprenta hacíamos difusión de ideas. Y era clandestina porque no nos dejaban difundir nuestras ideas. Y durante 2 años, esa imprenta, que la hemos recuperado hace 3 años, durante 2 años difundió ideas humanistas, ideas de una sociedad fraterna, de una sociedad socialista. De modo que yo le iba a decir al doctor que eso sí me constaba, lo otro lo iba a invitar a que viniera a ver cuál era nuestro centro clandestino, una imprenta. Uh-huh. En esa imprenta, que como vos decís se recuperó hace 3 años apenas, y que era una obra de ingeniería increíble de los compañeros y las compañeras del PRT ERP. ¿Vos siempre supiste dónde quedaba? ¿Vos sabías dónde quedaba? Sí, por supuesto, porque estuve en la construcción de esa imprenta y sí, participé en toda la construcción y después el desarrollo de la tarea de imprimir en 30 días 120.000 periódicos. O sea que durante todos estos años, hasta hace 3, vos quizás pasabas por ahí y eras de las pocas personas que sabían lo que había pasado ahí durante la dictadura, porque no era muy conocido el lugar, digamos, públicamente de este hecho de 3 años atrás. No era muy conocido porque era justamente... Para que pudiera existir, se necesitaba en esa circunstancia que lo conociera muy poco. Nosotros hicimos desde el 2004 el reclamo por esa casa que yo conocía y tuvimos durante 15 años que litigar para recuperar esa casa. Nadie quería que esa casa, ese sitio de la memoria, se recuperara, ni los jueces, ni los legisladores, ni el Poder Ejecutivo, nadie quería que se recuperara. ¿Por qué? Porque era una memoria muy incómoda. Imagínate vos que era el esfuerzo central del partido por difundir ideas. Eso es lo que tendría que conocer este abogado que me hizo esas preguntas. Sí, sí. Uh-huh. Y desde ya te invito, Fernando, a que vengas a conocerla. Y a la compañera también, por supuesto. Sí, sí, la próxima vez que vayamos por Córdoba. Sin duda, Vasco, ahí estaremos. Me pregunto cómo fue que en diciembre estuvimos en Córdoba y no se nos ocurrió, Euge, pasar por allí, pero lo vamos a hacer sin dudas la próxima vez que vayamos a Córdoba, porque, bueno, imagínate, para nosotros que somos un medio comunitario, estamos ahora como en el centro de la escena porque estamos en este lugar de televisar los juicios, nada, ver lo que se hacía desde lo comunicacional, desde el campo popular en aquel momento, es como un poco, de alguna manera, nuestra meca, ¿no? Exactamente. Bueno, sin duda son los ejemplos, ¿no?, que tenemos de cómo hacían con nada para comunicar tanto. Y estamos también asistiendo a otro juicio que en ese caso no estamos pudiendo televisar, que ojalá ahora con la acordada de casación que dice que se tienen que transmitir los juicios podamos revertirlo, pero que es el juicio de la imprenta de San Andrés. Ah, sí, sí. Bueno, yo también tengo que ser testigo ahí. Claro, sí, sí. Porque la de San Andrés era casi gemela a la de Córdoba. Uh-huh. Eran las dos imprentas nacionales. Córdoba se ocupaba de hacer llegar la prensa a Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, y la de Buenos Aires se encargaba de toda la Patagonia, la Mesopotamia, Misiones, Chaco. Así era la distribución de la prensa, ¿no? Entre las dos, ¿cuántos combatiente y cuántos Estrella Roja? Mira, nosotros hacíamos 120.000 en 30 días. ¿Eso en Córdoba o en las dos? En Córdoba. Supongo que en la otra, otro tanto. De modo que tengan ustedes idea de la difusión. No se regalaba la prensa, se la cobraba. Uh-huh. Esa era obligatorio. Y había 120.000 personas que compraban la prensa. Volviendo a las preguntas de este abogado, ahí estaba el esfuerzo principal, fundamental del partido. Uh-huh. O sea, difundir ideas, batalla de ideas, como dijo Fidel. Y eso era la parte principal, el centro de todo, el centro de actividad, ¿no?, era la difusión de ideas, ¿no? No era lo otro. Lo otro, ocurrió porque nos teníamos que defender. Una actitud defensiva después de haber soportado todo lo que soportábamos. Compañeros desaparecidos del 74. Bueno, en algún momento de esta charla, cuyos recortes, como todos los recortes, nos preparó Paulo Giacobbe, el Vasco recordaba que su compañera, María de las Mercedes Gómez, desapareció el 21 de marzo del 75, estaba embarazada de entre 6 y 7 meses, y aquel niño o niña que nació en cautiverio en 1975, antes del golpe de Estado, no está todavía, es uno de los casos no resueltos por la sociedad, por Abuelas de Plaza de Mayo. Increíble, ¿no? Escuchar estas cifras, escuchar hablar del 5% de desocupación, cuando hoy hablamos casi del 50% de pobreza, hablar de 120.000 personas que pagaban por la prensa de una organización político-militar, Qué loco, ¿no? Parece tan lejano eso a hoy. Síntomas de la derrota, seguramente. Bueno, nos metemos con Vesubio 3. En Vesubio 3 estamos muy cerquita de las del final, de la lectura del veredicto. Primero, faltan las últimas palabras. Si nos estás escuchando en vivo, eso será mañana desde las 8:30. Hay dos de los imputados que ya dijeron que van a hablar. Pero la semana pasada hubo una... En esa transmisión estuvo Paulo Giacobbe. Hubo una... una réplica del fiscal Alejandro Alagia sobre los cambios de plataforma fáctica. A ver. En primer lugar, es decir, en relación con la plataforma fáctica, queremos señalar que en la indagatoria que se le recibe al acusado Cubas el 26 de octubre del año 2015, se precisa que el hecho que se le atribuye, esta tentativa de privación ilegal de la libertad, se realizó en un contexto del plan sistemático de represión en el país, y se mencionan incluso ahí en ese contexto las normas secretas de exterminio. En particular se menciona aquella que divide el país en zonas de jurisdicción militar, y por lo tanto se le hace conocer que se trata de un hecho vinculado a un plan sistemático de represión en el país, en el cual se incluyen las detenciones, los interrogatorios, los tormentos y los homicidios, que hay que aclarar que en esa indagatoria se le imputaron un conjunto de homicidios que luego en el procesamiento se revocan. Y en la letra B, en el apartado B, se señala efectivamente la detención de la víctima por la cual la fiscalía realizó la acusación. Pero además se señala, entre la prueba, se menciona como detalle del hecho, es que antes de proceder al secuestro y a la detención de Mario Arrozagaray, o la tentativa, el intento de secuestro, se había detenido otra persona, y allí se lo interroga. Es decir, el cambio de calificación que se agravia la defensa está vinculada a... la fiscalía cambia la calificación, pero no cambia los hechos. La norma que utilizamos para calificar el hecho de Cubas es una privación de la libertad, igual que fue calificada a lo largo del proceso, pero con un agravante diferente al agravante que viene calificada el procesamiento, que consideramos que se trató de una tentativa de privación de la libertad para interrogar a esa persona, como ocurrió, esto es importante señalarlo, como ocurrió con esa otra persona detenida a la cual se le interroga acerca del domicilio de la víctima, Mario Arrozagaray. Estaba hablando en aquel momento Alejandro Alagia, fiscal general en el juicio Vesubio 3, sobre el caso de uno de los imputados en este juicio. Hay 8 imputados: Humberto Eduardo Cubas. Va a seguir hablando de él, de la obediencia de vida y de la iniciativa de Cubas. La orden de detención, lo que más sobresale es que no está acompañada por ninguna orden de ningún juez. Es un procedimiento, como se ve, que se realiza el 17 de febrero, en la madrugada, a la noche, previo a secuestrar a otra persona a la que se le retiene. Esta persona se le interroga, como señalé en relación a la prueba que se le hizo conocer en indagatoria, que se le interroga también en forma ilícita y encubierta y en forma clandestina a esta otra persona, y que es el que señala el domicilio de Tato. Y allí, bueno, a partir de esta información que se obtiene de forma manifiestamente ilegal, con un secuestro previo, lo que indica que no se trató simplemente, como señaló la defensa, de un chequeo, es decir, porque la obediencia de vida alegada por la defensa tiene que ver con que simplemente le fue ordenado al acusado Cubas realizar un chequeo en la casa de Mario Arrozagaray. Pero esto no coincide con el propio sumario de los perpetradores. En primer lugar, que la orden fue dada por el jefe, Federico Minicucci, que está condenado en esta causa, en otro tramo de esta causa, que era el que se realizó en el contexto y la jurisdicción de la 10ª Brigada de Infantería, que era por el jefe Minicucci, el jefe del Regimiento de Infantería 3, en donde se deja constancia que primero se tiene que localizar a otra víctima no identificada, que aporte en forma también de un interrogatorio clandestino los datos de Tato, porque eran amigos, así lo señala el documento, y se envía un equipo para que indique la casa buscada, como se señala ahí también en ese documento, y el equipo se divide, el cabo Ríos lleva a esta persona a señalar, a marcar la casa como un procedimiento común en todos los casos de desaparición de personas, y indica y señala la casa de la víctima, la que Cubas intenta secuestrar y no puede. Pero lo importante para demostrar que no fue simplemente un chequeo, como lo señala este mismo documento que mostramos, es que es el propio Cubas el que ordena liberar a esta persona no identificada luego de identificar la casa, que no fue un simple chequeo. Toma iniciativa, ordena liberar a esta persona secuestrada y se produce lo que, bueno, ya se señaló y no hace falta volver a repetirlo, el hecho concreto y cómo ocurrió la tentativa de secuestro. Por supuesto que el imputado del que está haciendo referencia, que es el imputado Cubas, tiene un defensor, ese defensor es Gerardo Ibáñez, y en la dúplica habló, la dúplica es la respuesta a la réplica de las partes acusadoras, habló sobre la obediencia debida. Lo que yo ruego a vuestra señoría que se coloquen en el contexto histórico y en el momento, ¿y de quién se trata? Se trata de un bizarro oficial, un joven oficial que no tenía ningún, no tenía ni podía tener ningún conocimiento de toda esa planificación, de la existencia de Vesubio, de todas estas cuestiones que son para nosotros muy sabidas y que seguramente serían sabidas para las máximas autoridades militares a los altos rangos, pero no para el último dejón del tarro de una unidad militar como era el señor Cubas. Bueno, para la parte final, para el último bloque de oral y público, tenemos preparado recortes para repasar los testimonios del juicio Brigadas. Ya volvemos. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolio! ¡Tiemblen! Gustavo Calotti, sobreviviente de lo que se conoce como el circuito CAMS, estuvo dando testimonio en el juicio por las brigadas Los Pozos de Quilmes, de Banfield y de Lanús, brigadas de la bonaerense en esas localidades. Calotti había pedido, junto a Novielo, el otro testimoniante de la jornada, testimoniar solo cuando se pudiera hacer presencial. Por eso los dos debieron haber testimoniado antes, cuando se estaba más en concreto hablando del Pozo de Quilmes. Lo hicieron recién ahora porque así lo decidió el tribunal. Calotti contó primero las torturas en Arana. Llegamos a un lugar que yo reconozco por el tipo de pozos, de cosas, de ruidos, era de Nuevo Arana. Evidentemente no hay preguntas de por medio. Me obligan a desvestirme me vuelven a atar a un catre, no sé, y comienzan a torturarme con electricidad. Y al cabo de una hora, tal vez un poco más, uno en esas circunstancias siempre pierde la noción del tiempo también, ¿no? Como les decía, dejan de torturarme con electricidad y porque yo escucho, recuerdo, que ellos decían que había caído una casa en Citibel. Creo que era del ERP. Entonces me vuelvo a vestir, me sienta en una silla, y esto parece como los interrogatorios en las películas policiales, ¿no? Un hombre, pero sistemáticamente, pausadamente, me dio tantos golpes en la cara durante tanto tiempo que yo creo que la debería tener deformada. Después me tiran en una celda grande, la misma celda donde había estado anteriormente, donde siempre hubo muchos detenidos, en esa celda que era pequeña, que pude hacer el reconocimiento visual mucho tiempo después, muchos años después, llegamos a ser 15 o más, ¿no? Un cuarto muy pequeño. Me tiran ahí y ahí voy a estar. Así que pude hablar con uno o dos detenidos. Lo que yo recuerdo, que en algún momento lo declaré, bueno, lo declaré siempre, y me volvieron a preguntar hace muchos años, porque yo escuchaba que fuera de la celda había una mujer que gemía, y dos de los guardias que estaban cerca de ellas dicen no a la paraguaya. No, esta ya está, dice, hay que tirársela a los perros. Eso fue lo que dijeron, ¿no? Muchos años después yo supe que la paraguaya era Marlene Kegler Krug, que había sido detenida el día 24 y que la habían torturado mucho. Sinceramente, después de eso, que fue el único contacto que yo pude haber tenido de manera audible con ella, pensé que la habrían matado, que habría muerto en la tortura. Y supe mucho más tarde que no, que sobrevivió, y en alguna otra circunstancia, tal vez varios meses más tarde, la mataron porque hoy sigue desaparecida. Tremendo. También estuvo dando testimonio José María Novielo. Estos pedacitos que te sacamos y que te volvemos al formato de radio son parte de momentos históricos que merecen ser vistos. No sé si enteros, lo mejor sería que enteros, pero por lo menos con más tiempo que este recorte, esta segmentación que nosotros hacemos para volcar en este programa de radio de una hora semanal. El otro testimoniante de ese juicio Brigadas fue José María Novielo. Vino desde Canadá para testimoniar presencial. Imagínate, en la era de las distancias que se resuelven y de las cortas distancias que en pandemia se resolvieron y se siguen resolviendo con las nuevas tecnologías, Novielo dijo, yo quiero declarar de manera presencial. Estuvo en los tribunales de La Plata y habló del traslado de Arana a Banfield en un Torino que se rompió. Me suben a un Torino, ¿no es cierto?, con otro compañero que no alcanzo a identificar. Si bien me dijo el nombre, por un bloqueo mental, no puedo recordar el nombre, y tampoco quiero especular quién puede llegar a ser, pero estaba conmigo en el mismo Torino. El Torino se rompe en el viaje desde Arana a lo que debía ser Banfield, y recuerdo que él me toca la mano y me dice, bueno, acá nos vamos, porque pensé que nos iban a fusilar. En realidad, ¿no es cierto?, estaba muy preocupado porque se había roto el Torino, entonces nos pusieron en otro auto y ahí llegamos a Banfield. Yo creo que en Banfield yo estuve a partir desde octubre, más o menos, hasta diciembre. En esa época, en ese lugar, ¿no es cierto?, no había tortura, sí había distintos cambios de guardia que hacían las cosas bastante difíciles para vivir. Un rato después habló sobre otro viaje, en este caso desde el pozo de Banfield al pozo de Quilmes. Se aparece un señor que dice, te vamos a sacar una foto, te salvaste. Y era la foto donde me iban a pasar a disposición del Poder Nacional, Poder Ejecutivo Nacional. En ese momento, cuando me tengo que sacar la capucha, tenía problemas para abrir los ojos porque había una conjuntivitis. Y el señor que está haciendo todos los papeles burocráticos me pregunta, así a boca de jarro, viendo cómo me llamaba, si yo era algo de un tal Pichín. Ese es el sobrenombre, ¿no es cierto?, muy familiar, de mi tío. Mi tío era parte del Servicio de Inteligencia Naval, ¿no es cierto? Entonces dije, sí, es mi tío, ¿no es cierto? Entonces pensé que eso me podría ayudar en el futuro. No pasó nada, pero siempre me pregunté, ¿no es cierto?, si ahí en Banfield no habría también servicios navales dando vuelta. Nunca supe más de eso. Me trasladan entonces de Banfield. Nuevamente no quiero relatar demasiado lo que pasó en Banfield, es más bien conocido. Me mueven nuevamente con Pablo Díaz, ¿no es cierto?, a Quilmes. Nos mueven en un Citroën. Y lo mismo, mientras el que me llevaba, ¿no es cierto?, me golpeaba la cabeza con una lata de aceite que tenía, el que manejaba se quejaba amargamente de que él había hecho todo por la patria y, ¿no es cierto?, por el oficial, y el oficial le había prometido un Peugeot y le habían dado un Citroën. Siempre la rapiña, ¿no es cierto?, la plata, dando vuelta. Nos queda un audio más, llegamos a escucharlo antes de terminar el programa de hoy. Estamos escuchando segmentos del testimonio que dio el día martes José María Novielo, llegó desde Canadá. Y en esta última pregunta que le hace Guadalupe Godoy, habla un poco de eso, del exilio, además de contar el último traslado. Las personas que sacaron la foto, además, ¿te dijeron a qué fuerza pertenecían? ¿Eran los mismos que estaban ahí? ¿Vinieron? No, era otra gente que estaba haciendo. A mí me dio la impresión de que eran burocráticos, porque si hubieran sido de Banfield, ya sabían mi apellido y me hubieran preguntado acerca de mi tío, ¿no es cierto? Esta era otra gente, ¿no es cierto? Porque yo no los había visto antes, pero sabía más o menos quién eran. No, estos venían de otro lado. Bien. Bueno, finalmente relataste que pasaste por Valentín Alsina. ¿Cuánto tiempo? ¿En dónde? En Valentín Alsina. Mira, yo calculo que un día en Valentín Alsina, porque me da la impresión de que yo llego una noche que estoy con todos juntos ahí por primera vez sin capucha, y me parece que al otro día o al día siguiente nos llevan en un camión para la Unidad 9. Bien. Eso es, ahí es donde encuentro la mayoría que había visto en algunos. Había más gente, pero no puedo recordar los nombres, pero los que había visto en otro lado, que son los únicos que yo considero sobrevivientes que he visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Calotti y a Doctor los vi en Quilmes, estaban en Valentín Alsina. A Matoso los vi en Arana y los vi en Valentín Alsina. A este chico Zapoznik, que era del Partido Comunista, no lo vi, pero estaba ahí, después los vi en la Unidad 9. Y había una o dos mujeres, pero no puedo recordar el nombre. Está bien. ¿Hasta cuándo estuviste en la Unidad 9? Hasta el 81, creo. 80, 81 estuve ahí. Después de ahí salí, yo me quería quedar trabajando en la librería, pero empezaron las amenazas y entonces Emilio, el dueño de la librería, juzgó necesario que yo saliera del país. Entonces, por medio de la embajada canadiense, me aceptaron como refugiado político. Y hace 40 años que vivo en Canadá. Si me permitís, me gustaría hablar dos minutos sobre el exilio. Para mí es muy difícil venir acá, ¿no es cierto? Yo estoy muy lejos de la Argentina. Hace 40 años que vivo en un país que me aceptó y que me dio la tranquilidad para poder seguir viviendo. Mi país es este, esta es mi cultura, pero es muy difícil vivir acá. Recuerdo a la gente, a mis compañeros, y solamente pido justicia para todos ellos, que yo nunca la tuve. El exilio es difícil. Es difícil, difícil. Jamás. A veces es difícil hacer este programa de radio. En general es difícil, pero nos gusta hacerlo. Así que les proponemos volver a encontrarnos la semana que viene, después de haber escuchado este momento de Novielo hablando sobre lo difícil que es salir del país para poder seguir viviendo. Nos encontramos la semana próxima. Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero y Fernando Tebelé hacemos este programa de radio. Pedro Ramírez Otero también está colaborando en la producción. Hacemos este programa de radio sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad, que va a volver, sí o sí, la semana que viene. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.